Buenas noches, Ada. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Otra vez por aquí y os recuerdo que mi nombre es Alberto. Acabo de terminar de correr una media hora. Bueno, correr. Yo salgo a correr y luego me arrastro hasta casa y eso es lo que estoy haciendo ahora. Voy tranquilamente dando un paseo hasta casa. Digo, bueno, voy a aprovechar ahora que he salido y no tengo familia cerca y puedo grabar un poquillo. Así que vamos al lío. Os quería comentar, lo primero, la recomendación de la semana y agradecimiento por volver a saber de él y saber que está bien, de David Galego Giga, ha vuelto a grabar y yo creo que toda la comunidad nos alegramos de volver a tenerle. Ha vuelto con fuerza, sigue grabando el podcast diario que se está grabando, así que por esa parte agradecido de saber que está todo bien y que sigue grabando y desde aquí nos alegramos todos. Os dejo en las notas del programa el enlace al podcast suyo para que lo podáis seguir, ¿vale? Venga, cosillas que tengo apuntadas. Gracias a Rapejín, que hace dos episodios me dijo con el tema del MIFI que le quitara a la tarjeta SIM el PIN que lleva. Yo lo había intentado y no sé por qué, pues no me funcionó. Pensé que era cosa obligatoria. Luego, cuando me lo dijo Rapejín, volví a mirar cómo hacerlo y esta vez sí que ha funcionado. Problema que tengo con el mierda del MIFI. Pues tiene que estar todo el día enchufado. Eso no me dura prácticamente ni 3 horas, 4 con los dispositivos que hay en casa cogiendo wifi. Así que total, está enganchado siempre a la red, está con batería y siempre encendido. Así que no sé, creo que todavía estoy en periodo de evolución. A lo mejor, si me da la ventolera, hago la devolución y lo quito de en medio porque veo que no es lo que estoy buscando. En movilidad a mí no me dura nada. No sé si es que está mal la unidad. Siempre está muy, muy caliente. Es una cosa un poco rara, pero bueno, habrá que seguir observándolo. Más cosillas que tenía apuntadas. Bueno, darle la enhorabuena a Rapejín, él sabe por qué es, pero vamos, imagino que ahora estará disfrutando de unas buenas vacaciones o de un buen viaje por algún sitio especial. Bueno, es tiempo de verano y quería comentaros también que hemos estado en el cine. Fuimos el otro día al cine a ver la de Space Jam, Nuevas Leyendas, con los niños y la verdad está entretenida. Hay bastantes guiños y cosillas graciosas que, sobre todo para gente mayor o que ya tiene una edad, aparece en un momento dado Steve Jobs, ¿vale? Hay una inteligencia artificial por ahí haciendo cosillas y en un momento dado pues aparece como si fuera Steve Jobs. Son pequeños guiños o grandes guiños a los mayores, porque los pequeños yo creo que no saben ni quiénes son, pero bueno, se lo pasaban bien. La peli es entretenida y se deja ver. Si podéis ir al cine y queréis verla, es recomendable. Tenía apuntado de hace tiempo compras que haces en páginas web que no son nada, nada intuitivas. Por ejemplo, para el colegio de la niña, de Nuria la Mayor, hemos tenido que comprar un iPad. Bueno, pues tuvimos que comprarlo en Golden Mac y joder, pues yo no sé, la gente a lo mejor está más acostumbrada a comprar cosas en esas páginas. Yo hice la compra muy a ciegas. Además, se supone que con unas instrucciones que nos daban en el colegio, la tablet se envía sin coste al colegio más adelante y tal. Bueno, pues tú vas haciendo la compra y del manual que te dan a lo que tienes que hacer luego, no hay ningún parecido con la realidad. Encima, lo compras ahora, antes del verano, te lo entregan en septiembre en el colegio y todo es un acto de fe. Tú lo vas comprando y sí, te mandan un correo, te mandan, pero la compra para nada es intuitiva. No, ya digo, iba a comprar bastante gente en el colegio el iPad. Coño, cúrrate un manual, cúrrate una cosa que cuando se haga el proceso de compra por parte del cliente, sea fiel a lo que tienes en pantalla, no es a lo mejor parecido a lo que tuviste hace 2 o 3 años, coño, actualízalo. Es una cosa que me fastidia un poco. Me pasó también algo parecido con la página Warner, que fue Nuria con una amiga al parque. Nos lo dijeron pues a última hora el día de antes. Digo, venga, vale, hicimos el proceso de compra. Bueno, pues el proceso de compra, lo mismo, un acto de fe. En ningún momento te pones si el que va a comprar los datos que estás poniendo es el que tiene que luego que ir al parque, si el que es el titular de la tarjeta tiene que comprarlo, si lo puedes poner al nombre de otra persona. Al final, pues fue Nuria con los datos míos. Como no lo explica, no te lo pone, no son páginas que yo. Esa gente se está sacando un dinero, pero que no le ha invertido casi prácticamente nada de tiempo ni no sé si recursos. Porque en cuanto te pongas a hacerlo, sin coge a alguien de la calle, mira a ver cómo lo hace, que esas pruebas imagino que se seguirán haciendo y ves si es fácil de hacer o no el proceso. Pues ya digo, estos dos sitios no me parecen que estén lo suficientemente desarrollados como para que la gente pueda sacar la compra adelante con un mínimo de garantía o con un mínimo de saber lo que estás haciendo. Me pareció curioso. También me ha parecido curioso cuando estuvimos en Marinador, que se me olvidó comentarlo, sitios a los que vas y un día te cobran una cosa y el día siguiente compras lo mismo y te cobran otra. No sé, coño, el precio tiene que ser siempre el mismo. ¿O es que la ración de patatas varía en función de si ese día te has levantado con el pie derecho o el pie izquierdo? Esas cosas no tendrían por qué ser así. Y también os voy a recordar ahora que está en desarrollo el concurso de Custom PC de Andrés Ramos y Cacharreo Geek. Ya sabéis, podéis apuntaros todavía. Tenéis hasta, me parece que era principios de septiembre, con lo cual, aunque ya veis un poco. Mira, el gallo también canta. El gallo quiere salir en el podcast. Pues eso, que no dejéis de pasar la oportunidad de ganar unos buenos premios y pasarlo bien haciendo lo que más os gusta, el cacharreo. Y lo voy a ir dejando por aquí. La verdad es que cuesta grabar en verano. Que vale, que sí, hombre. Que cuesta grabar en verano. Y es cierto que pasa lo de todos los años. Está habiendo escasez de podcast. Por lo menos me está pasando a mí. Imagino que a vosotros también. Venga, ahora la contesta el otro. Venga, y antes de irme os cuento una anécdota que tuve en el DNI con una mujer gitana y con todos sus churumbeles. Y es que la mujer traía el libro de familia, si os acordáis del cartoncillo grandote antiguo que venía con la fotografía de todos los miembros, bueno, pues ese venía con la fotografía arrancada, la habían quitado y la mujer me decía que no estaba manipulado el carnet de familia numerosa. Me traía también las tarjetas individuales, pero estaban todas caducadas y yo es lo que le quería explicar. Yo sé que sois familia numerosa y tienes los beneficios, tienes las tarjetas, pero tengo que comprobar que realmente la familia numerosa sigue estando vigente, con lo cual necesito el título bien. Es cierto que en el título que tenía la foto ponía que era hasta el 2020 y pico, o sea que todavía era familia numerosa, sí que iba a ser familia numerosa, pero claro, el título que lo ponía estaba manipulado, la foto no se correspondía, la foto había cogido luego otra foto, bueno, pues nada, ella juraba y perjuraba que así se podía coger. Y ya le tuvimos que explicar que no, que es que así no se puede coger, que un documento oficial manipulado no es válido, pero hay veces que la gente no quiere entender y en este caso pues nos pasó eso. Así que nada, después de hacérselo a alguno de los niños que sí que podíamos hacérselo porque tenían una tarjeta individual que sí que estaba en vigor, había una en concreto que es que no había forma, porque ya digo, en ninguno de los papeles que teníamos la niña estaba con la tarjeta en vigor. Pues eso, que después de estar con ella perdiendo el tiempo como cuarto de hora, pues se tuvo que ir y ya volvería. Dijo que en casa tenía la tarjeta, lógicamente le invité a que fuera a su casa a la recogiera y volviera. No vivía muy lejos, pero ya no volvió. Así que cosas que pasa con la gente. Bueno, lo dicho, que voy a ver si me consigo arrastrar hasta casa. Recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos en el feed feedpress.me/sospechososhabituales y en las notas del programa quedan los métodos de contacto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.